vine a buscarte, a pedirte que lo olvides todo, que no olvides. Y a esperar que tú me perdones y me vuelvas a mirar a los ojos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que me puedas tú volver a ver a los ojos como lo hacías antes. Volver a ver a los ojos como lo hacías antes. Que me puedas tú volver a ver a los ojos como lo hacías antes. De que te dieras cuenta de cómo soy. No me conoces, no sabes cómo soy. Cuando estás lejos no puedes ver. No, no, no pienso en nadie, yo solo pienso en ti. No pienso en nadie, yo vine a buscarte, a pedirte que lo olvides todo, que lo olvides. A pedirte que lo olvides todo, que lo olvides. Que me puedas tú volver a ver a los ojos como lo hacías antes. De que te dieras cuenta de cómo soy. No me conoces, no sabes cómo soy. Cuando estás lejos no puedes ver.